8 de la mañana con 35 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día. Continuamos en el capítulo 3, la percepción inocente, y el apartado del día de hoy es el número 6, los juicios y el problema de la autoridad. Y bueno, nos habla mucho, obviamente, de los juicios, ¿no? De cómo nosotros juzgamos tanto que al momento de juzgar, pues empezamos a ver una realidad, y lo digo entre comillas, toda distorsionada, ¿no? Esa decisión de juzgar nada más la tenemos nosotros. La decisión de juzgar en vez de conocer es lo que nos hace perder la paz, es lo que nos hace quitarnos la tranquilidad. Obviamente no es de que nada más vas a juzgar a una persona, juzgas todas las situaciones. Cuando anticipamos cosas que no han sucedido, estamos juzgando la situación, estamos juzgando un momento que todavía ni existe. Cuando empiezas a asumir ciertas cosas en tu vida, estás juzgando también. Entonces, no nada más es juzgar a alguien más, es juzgar todo el pensamiento tal vez que hay en nuestra mente. Al momento de que nosotros sigamos juzgando, sigamos creyendo en los juicios, nos vamos a encontrar entre el ego y en medio del conocimiento. No nos vamos a quedar realmente en el conocimiento de Dios, sino que vamos a estar alternando del medio del conocimiento al ego, y nos quedamos, yo creo, que del medio al ego, ¿no? Entonces, en este apartado es muy claro, nos dice que no tenemos ni idea nosotros del tremendo alivio y de la profunda paz que resulta de estar con nuestros hermanos o con nosotros mismos sin emitir juicios en ninguna clase. Imagínate que ahorita no vas a juzgar ningún pensamiento, y lo vuelvo a aclarar, cualquier cosa que tú ya estés dando por anticipado es un juicio. Cualquier cosa que ya sucedió y la estás analizando y le estás buscando una forma es un juicio. Entonces, si queremos sentirnos en paz, si queremos sentirnos aliviados, si queremos quitarnos toda esta carga, toda esta pesadez, todos estos pensamientos que nos mortifican, pues mantente en esta profunda paz, dejando a un lado los juicios. Perdemos mucho cuando juzgamos en nuestra vida. La incertidumbre viene y nos acorrala, y pensamos de que pues somos vulnerables a todos. Y mientras sigamos teniendo ese pensamiento, pues vamos a seguir teniendo miedo de todo aquello que estamos percibiendo y que nos negamos a aceptar que no es así. Es obvio que cuando pensamos que las cosas son de una manera, y de ahí no nos salimos de ese entorno, de esa forma que le estamos dando, pues entonces vienen ciertas emociones en nuestras vidas o ciertas complicaciones en nuestra vida que no sabemos cómo solucionarlas, y buscamos la solución externamente, buscamos la respuesta, a ver quién me la da, quién me ayuda, quién me esto, quién me lo otro, cuando realmente la respuesta está en ti, está en nosotros. Deja de juzgar, deja de anticipar, deja de estar viajando al pasado tratando de solucionar algo o tratando de modificar algo, y siente esa ligereza, siente esa paz infinita que viene de Dios y que te dice: este es tu momento, este es el momento presente, aquí es en el que tú puedes resolver cualquier mala interpretación o cualquier percepción errónea. No en el mañana, no en 5 minutos, no cuando hagas esto o no hagas aquello, cuando descanses, cuando estés de vacaciones, no, el momento es ahorita. Y Dios nos ofrece pues todos los regalos, nos ofrece todas las bendiciones y nos ofrece únicamente misericordia. Entonces, esa misericordia tú decides si la aceptas o no, o si quieres seguir creyendo en la justicia, que pues es un, como nos dice el apartado, es un expediente temporal, o un intento de enseñarte el significado de la misericordia, pero es juzgadora únicamente porque tú eres capaz de cometer injusticias. Entonces, vamos el día de hoy a sacar esa raíz que viene de todo mal. Cada síntoma que el ego inventa es una contradicción, debido a que la mente está dividida entre el ego y el Espíritu Santo, de tal modo que cualquier cosa que el ego haga es parcial o es contradictoria, o más bien, y es contradictoria, ¿no? Entonces, vamos a dejar a un lado el ego, vamos a tratar de cortarlo, por lo menos les digo, este momento en el que me estén escuchando, no sé a qué hora me escuchen ustedes, pero dejen a un lado esa raíz y ya tírenla a la basura, como cuando cortan la hierba, ¿no? No es necesario en nuestra vida, y independientemente de lo que estemos viviendo, no lo juzgues, vívelo ahorita y deja a un lado todo juicio. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo nos vamos a sentir. Nos vamos a sentir más tranquilos, más tranquilas. Y vamos a dejar pues toda esa preocupación, ¿no? Entonces vamos a dejar a un lado el juicio, como ya les dije. Vamos a liberarnos del miedo. Tal vez vamos a pensar que no lo puedo identificar, creo que estoy bien. Bueno, si no lo identificas, está bien, pero si llega algún pensamiento que te empieza a causar alguna reacción que no viene de la paz, entonces ese es uno de esos pensamientos que está parcialmente, ¿no? Que no lo estás viendo como algo que te está afectando, pero pues ya saben cómo es el ego, que nos decía aquí, ¿no? Que es una manera de manifestarse parcial o y contradictoria. Entonces, una de las dos. Estamos ahí divididos entre el ego y el Espíritu Santo, y queremos el día de hoy mantenernos en esta otra línea, en la línea del Espíritu Santo, en la línea recta, en la línea de la cordura, ¿no? Entonces, les voy a leer lo último que decía aquí este apartado. Dice, en vez de busca primero el reino de los cielos, di que tu voluntad sea antes que nada alcanzar el reino de los cielos. Lo hemos escuchado en la Biblia, ¿no? Busca primero el reino de los cielos. Pero no se nos dice que para primero buscar, pues tenemos que tener esa voluntad. La voluntad es lo que nace sin que nadie te lo esté pidiendo o exigiendo o reclamando. Tiene que nacer de nosotros. Que tu voluntad sea antes que nada alcanzar el reino de los cielos. Y habrás dicho, sé lo que soy y acepto mi herencia. Sabemos que somos espíritu, sabemos que somos hijos de Dios y sabemos que podemos recibir todas las maravillas que vienen del Todopoderoso. Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema. Recuerden, sé lo que soy y acepto mi herencia. Y bueno, vamos a pasar rápidamente a la... Alguien está meditando muy profundamente aquí. La lección, ya saben que es mi perrita, ¿no? Entonces vamos a pasar a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección número 22. La lección número 22 nos dice, lo que veo es una forma de venganza. Lo que veo es una forma de venganza. La idea de hoy describe con gran precisión la manera en que todo aquello que alberga en su mente pensamientos y ataques no puede sino ver el mundo. Habiendo proyectado su ira sobre el mundo, lo que ve es una venganza a punto de devolverle el golpe. De esta manera percibe su propio ataque como un acto en defensa propia. Esto se convierte progresivamente en un círculo vicioso hasta que esté dispuesto a cambiar la manera como ve las cosas. De lo contrario, los pensamientos de ataque y contraataque le consumirán y poblarán todo su mundo. ¿De qué paz mental podría gozar en tales condiciones? De esta fantasía salvaje es de lo que te quieres escapar. ¿No es maravilloso recibir las buenas nuevas de que no es real?